Radio Andalucía Información. Las 11 de la noche. Noticias. Herido grave el conductor del vehículo siniestrado tras una salida de vía en la A92 a la altura de Loja, en Granada. Desde allí fue trasladado al Hospital Carlos Saya de Málaga tras la intervención de los bomberos, que tuvieron que rescatarlo del interior del vehículo. Como consecuencia del accidente de tráfico, la Dirección General de Tráfico optó por el cierre de los dos carriles de la autovía sentido Sevilla entre las 7:30 y las 9 de la tarde. Y nuevo accidente ferroviario en Galicia, esta vez afortunadamente sin heridos. Un tren Intercity con 64 pasajeros que cubría la línea entre Madrid y Vigo ha chocado contra un tractor en un paso a nivel en la localidad pontevedresa de Arbo, cerca de Vigo. El choque obligó a cortar la vía durante 2 horas y media. El servicio quedó posteriormente restablecido. Sobre el conflicto de Gibraltar, el secretario de Organización del PSOE, Óscar López, ha instado este sábado al gobierno a tener un diálogo muy exigente con el Reino Unido, pero ha pedido resolver el problema de manera bilateral. Ha llegado la hora ya de resolver este asunto y, desde luego, el gobierno de España tiene que tener un diálogo muy exigente con el Reino Unido, pero resolverlo de manera bilateral, sin aventuras ni posiciones extrañas como han venido defendiendo a veces el gobierno. Por su parte, el Partido Popular, a través de su secretario de Política Internacional, José Ramón García Hernández, ha pedido al PSOE que no vea este tema en clave electoral. La empresa municipal de transportes de Sevilla, TUSAM, al igual que ya realizara durante toda la temporada pasada, reforzará el servicio en la zona de Nervión, coincidiendo con la celebración del partido de fútbol que van a disputar este domingo a las 11 de la noche el Sevilla Fútbol Club y el Atlético de Madrid en el Estadio Ramón Sánchez Pizjuán. Entramos ya de lleno en el capítulo de deportes. En Mestalla, hasta ahora comienza el partido Valencia-Málaga. Ya finalizado en segunda división, Córdoba 1, Ponferradina 0. Pleno español en MotoGP en los entrenamientos oficiales para el Gran Premio de Indianápolis, con Marc Márquez, Jorge Lorenzo y Dani Pedrosa, por ese orden, en la primera fila de salida. El triplete se ha repetido en la categoría de Moto3, Alex Rins, Alex Márquez y Maverick Viñales. En Moto2, el británico Scott Redding le arrebató el mejor tiempo al español Paul Espargaró. Son las 11 y 2 minutos. RAI. En el fin de semana.